Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un bendecido sábado para cada uno de ustedes y un bendecido viernes. Hoy es día de preparación porque mañana vamos a tener una fiesta espiritual, un día donde estamos más cerca de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por redención como por creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, según Juan capítulo 3, verso 16. Es mediante este don único que se imparten todos los demás dones a los hombres. Diariamente el mundo entero recibe las bendiciones de Dios. Cada gota de lluvia y cada rayo de sol prodigado sobre nuestra raza ingrata, cada hoja, flor y fruto testifican de la longanimidad y el gran amor de Dios. Cualquiera sea la diferencia en creencia religiosa, el llamado de la humanidad doliente debe ser oído y respondido. En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y asistencia. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que les reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos, como mayordomos suyos, son responsables por cada uno de ellos. Nunca olvidemos, el Señor nos redimió, nos perdonó y es nuestro deber, un deber moral, preocuparnos por los demás. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.